Manzanillo. Voy a vender mis pitayas, güerita del corazón amarillo. Soy pitayero, señores, que voy para Manzanillo. Voy a vender mis pitayas, güerita del corazón amarillo. Ándale, güerita, vámonos al organal. A cortar pitayas, comenzando a madurar. Ándale, güerita, vámonos al organal. A cortar pitayas, comenzando a madurar. Señores, que vengo desde Piscila, vengo a vender mis pitayas, güerita, a este pueblo de Colima. Soy pitayero, señores, que vengo desde Piscila, vengo a vender mis pitayas, güerita, a este pueblo de Colima. Ándale, güerita, vámonos al organal. A cortar pitayas, comenzando a madurar. Ándale, güerita, vámonos al organal. A cortar pitayas, comenzando a madurar.